cadencia. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representas. Cuba, orillas underground de La Habana. Santos especulando en el micro. Escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'represente, gars, mes refrains de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'represente ça. Orillas underground de La Habana. Cuba es mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba es tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te gustó. Hey, yo, representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing hasta la sepultura. Yo represento la salsa, beat, hip hop, salsero. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona, a La Habana yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à La Habana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en gars. Saca los collares que llego Chango, Chango. Hey bro, él es guá, Chango, Batalaye, Maya, Ochun. Más fuere fue un orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Orillas son de...